Cantos y cuentos para una América libre. Se trata, cósmicos, de ser más fértiles, sentirse prójimo de lo más lúdico. La Rosa de los Vientos. Y en La Rosa de los Vientos, la niñez en el reino del revés. Las niñas van sabiendo del mundo real. A poco de ver, quisieran no ver más. El mundo de verdad, este mundo patas arriba, causa espanto. Las niñas sacan cuentas. No son cuentos los informes de UNICEF que indican que 12 millones de niños menores de 5 años mueren anualmente en el mundo por diarreas, anemia y otros males ligados al hambre. En América Latina mueren 100 niños cada hora por hambre o enfermedades curables. Según la Sociedad Argentina de Pediatría, el 70% de las muertes neonatales en Argentina son evitables. En Argentina existen 2.400.000 chicos con necesidades básicas insatisfechas. El 40% de los niños vive en situaciones de extrema pobreza. Todos los días mueren 50 niños menores de un año por pobreza, desnutrición o malas condiciones higiénicas. Es la burla de los niños. Es la burla de los niños. Se viene a despertar, tenés que madrugar, ponerse. Mariana Ingol y Osvaldo Fattoruso. Es la burla de los niños. Es la burla de los niños. La murga de los niños. Más de 26.000 niños se encuentran internados en institutos de menores, cárceles, clínicas psiquiátricas y en comisarías de Argentina. Sí, niños presos. En 1995 había 8 millones de niños de la calle en las grandes ciudades latinoamericanas. Según la Organización Internacional del Trabajo, en los países en desarrollo trabajan unos 250 millones de niños entre 5 y 14 años. Un tercio de ellos lo hacen en condiciones de explotación y de peligro para su salud y bienestar. Realizan, dice el informe, esclavitud o prácticas similares, venta y tráfico de niños, trabajo forzoso u obligatorio, incluida la servidumbre por deudas, prostitución infantil, utilización de niños en la pornografía, en la producción y el tráfico de drogas o en otras actividades ilegales y la contratación de niños en cualquier tipo de empleo u ocupación manifiestamente peligrosos para su seguridad, salud y estabilidad moral. Según la UNESCO, casi un 20% de los niños en edad escolar, unos 128 millones, no asistieron a la escuela en 1990. Y lo mismo ocurrió con el 50% de los adolescentes en edad de seguir estudios secundarios. En el decenio transcurrido, después de la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño, más de 2 millones de niños han sido asesinados y más de 6 millones han sufrido lesiones o han quedado discapacitados en conflictos armados. Hay cada día 8.500 niños y jóvenes que se contagian con el HIV y 2.500 mujeres que pierden la vida a causa del SIDA. Solamente en 1998, el número de mujeres muertas por el HIV-SIDA fue de 900.000, más de 3 veces el número de víctimas que se cobró la guerra de Bosnia. En 1993, los escuadrones parapoliciales asesinaron a 6 niños por día en Colombia y a 4 por día en Brasil. Hay por lo menos 100.000 prostitutas infantiles en los Estados Unidos. La clandestinidad en la que se desenvuelve la multimillonaria industria de la explotación sexual de los niños hace difícil reunir datos, pero se calcula que al menos 1 millón de niñas al año caen en todo el mundo, mediante engaños o por la fuerza, en las redes de esta forma de esclavitud. Los niños varones también son a menudo explotados sexualmente. Al menos 1.000 millones de dólares se generan anualmente con la prostitución infantil. Y que respeten los derechos del niño, no tendremos nosotros que hacernos respetar. El derecho a tener padre y madre, el derecho a aprender a leer y escribir, el derecho a no morirnos de hambre, el derecho a crecer y desarrollarnos. País tan lindo como este. Somos seres humanos, se da la casualidad de que también nosotros somos seres humanos, se da la casualidad. No se nos mande a mendigar en la calle. Las niñas van sabiendo que hay mucho dolor en muchos niños, pero que también existe mucha rebeldía. Que hay niños que, sin dejar de ser niños, prefieren resistir para poder ser. Desde Brasil les llega una carta de los niños sin tierra que así les cuentan. Sí, sí, así nos cuentan los y las sin tierriña. Somos parte del movimiento Sin Tierra y junto a nuestros padres luchamos por la reforma agraria. Somos fruto de una nación a la que no le importa nuestro futuro. Somos fruto también del amor de nuestros padres que viven en los campamentos, a veces pasando mucha necesidad, pero sabemos que todo es para no vernos debajo de los puentes, perdidos en las calles, pidiendo limosnas, prostituyéndonos, robando o haciendo igual que aquellos niños que vimos un día en la esquina con la nariz en la bolsa con pegamento. Nuestros padres dicen que la tierra es nuestra madre y que de ella sale nuestro sustento. Cuando la policía llega a nuestros campamentos, todos los niños quedan con miedo porque algún tiempo atrás ellos mataron a 19 padres en una ciudad llamada El Dorado de los Carayás, en Pará. Nosotros lloramos mucho porque no queremos que maten a nuestros padres. Meus pintinhos, venham cá. Tô com medo da raposa. A raposa já morreu. É mentira da senhora. Querem pão? Não. Querem mandioca? Não. Querem azeitona? Não. Querem milho? Una amiga nuestra dijo que en su campamento hay matones que impiden a los compañeros trabajar en la tierra. Esta amiga nos contó también que llevó una cesta de flores a uno de ellos, que bajó la cabeza como si fuese a llorar, agarrado a un fusil enorme de la altura de nuestra amiga, y ella le habló bajito. Nosotros queremos la tierra, no queremos guerra. Otro amigo nos contó que su padre ya consiguió la tierra. Ellos trabajan en la cooperativa, tienen casa, una escuela bonita, muchas frutas, tienen hasta tractor. Pero él dijo que todos tuvieron que luchar mucho para conseguir todo esto. Nuestros padres están siempre luchando y nosotros también vamos a luchar. Nuestros padres dicen que vamos a producir bastante para alimentar a todo el pueblo, pero muchos de nuestros amigos dijeron que es difícil vender la producción porque el gobierno no ayuda en nada. Ellos tienen que ir a las calles a vender lo que producen para ayudar a los padres. Nosotros, sin tierriña, queremos la tierra y condiciones para producir. Queremos la reforma agraria porque soñamos con un futuro mejor, una vida más digna. Queremos jugar sin miedo de la violencia, queremos estudiar, tener derecho y todo aquello que está escrito en el Estatuto del Niño y del Adolescente. Por eso, invitamos a todo el pueblo, niño, niña, padre, madre, abuelo, abuela, jóvenes, vamos a hacer la reforma agraria. No podemos esperar que los niños se mueran de hambre. Un rato roeu toda a roupa da vovó, roeu os nossos direitos e a manga do meu paletó. Un rato roeu toda a roupa da vovó, roeu a saúde pública e a manga do meu paletó. Rondas del MST. Cadê o rato, doutor? Onde ele está? Sei que tu sabes, doutor, não quer falar. Canta Zebito. Cadê o rato, doutor? Onde ele está? Sei que tu sabes, doutor, não quer falar. O rato é um camundongo, mas é um bando, não é um só. Tem rato pra todo lado, engravatado e o pior. Os dentes muito afiados estão roendo de fazer dó. Roendo nossa nação, nossa cultura, nossa canção e a manga do meu paletó. Cadê o rato, doutor? Onde ele está? Sei que tu sabes, doutor, não quer falar. Cadê o rato, doutor? Onde ele está? Sei que tu sabes, doutor, não quer falar. O rato roeu, roeu toda a roupa da vovó, roeu a educação e a manga do meu paletó. O rato roeu, roeu toda a roupa da vovó, roeu a cidadania e a manga do meu paletó. Cadê o rato, doutor? Onde ele está? Sei que tu sabes, doutor, não quer falar. Cadê o rato, doutor? Onde ele está? Sei que tu sabes, doutor, não quer falar. O rato é um camundongo, mas é um bando, não é um só. Tem rato pra todo lado, engravatado e o pior. Os dentes muito afiados estão roendo de fazer dó. Nossa nação, nossa cultura, nossa canção e a manga do meu paletó. Cadê o rato, doutor? Onde ele está? Sei que tu sabes, doutor, não quer falar. Cadê o rato, doutor? Onde ele está? Sei que tu sabes, doutor, não quer falar. O rato roeu, roeu toda a roupa da vovó, roeu a reforma agrária e a manga do meu paletó. O rato roeu, roeu toda a roupa da vovó, roeu a reforma agrária e a manga do meu paletó. Cadê o rato, doutor? Onde ele está? Sei que tu sabes, doutor, não quer falar. Cadê o rato, doutor? Onde ele está? Sei que tu sabes, doutor, não quer falar. Mas cadê o rato, doutor? Onde ele está? Sei que tu sabes, doutor, não quer falar. Cadê o rato, doutor? Onde ele está? Sei que tu sabes, doutor, não quer falar. Cadê o rato, doutor? Onde ele está? Sei que tu sabes, doutor, não quer falar. E cadê o rato, doutor? Onde ele está? Sei que tu sabes, doutor, não quer falar. tu sabes ouvir.